Muy buenos días a todas las radios comunitarias y sus oyentes. Les contamos que en San Marcos Sierras, durante esta semana, se realizaron diferentes actividades para reconocer y recuperar la identidad de los pueblos originarios. El día 11 de octubre, último día de libertad para los pueblos originarios de América, se realizó un acto en la Plaza Cacique Tulián. Se realizó una radio abierta, hubo música en vivo y la proyección de un documental. También se realizaron actividades con los niños, jugando y saludando como lo hacen los hermanos originarios y dibujando el territorio que habitamos. La vecina Mabel Acosta recuperaba así parte de la historia de Taipichín, el nombre que los comechingones le dieron a estas tierras. Este pueblo en particular tiene mucha historia con los originarios. El pueblo, su nombre original es Taipichín, que quiere decir pueblo lindo, puesto por los comechingones. Tiene mucha historia en la cual tenemos un monte con mucha medicina, mucha fauna y mucha flora. Somos ricos en ese aspecto. Enrique Barrera, como parte del pueblo comechingón, contó sobre su historia y sobre la importancia de este tipo de actos. Yo creo que desde muy chiquito me reconocí como originario porque tenía mis abuelos que habían ya padecido todo este tipo de violencia que se originó en este continente. Ni nada más ni nada menos que a tener la libertad y que nos permita ser nosotros mismos. Eso es lo que aspiramos. Ñaupa señaló la actualidad que tiene el tema de la conquista en nuestro presente. Poder entender que no es solo un problema de los originarios o los descendientes indígenas, sino que es un problema nuestro. Los indios ahora somos todos. Y así como vino Colón, los que vinieron después por la tierra, por la riqueza, por el oro, bueno, ahora también están viniendo por el oro, por el agua, por el petróleo. Entonces, si tomamos conciencia de eso, no es defenderlos a ellos, es defendernos nosotros y sobre todo defender la Pacha, porque sin la Pacha no podemos vivir. Informamos para Farco, Violeta Collado, Cristian Martínez y Pilar Ferrería, desde la Radio Garabato, el aire comunitario de Taipichín, pueblo lindo, San Marcos Sierras.